solo malam. Quiero oxígeno. Regálame. Mentira, eso estaba antes que te lo labraran. Hace 10 años que me lo mató. Tiene pecado en las almas. Buenas tardes, vamos a leer las intenciones del día de hoy. En acción de gracias, Ramón Osvaldo Báez, María Eva Belizán, a la Santísima Trinidad, a Dios por la vida, por la familia, por todas las bendiciones recibidas a la familia Salas, desde Quilino, Córdoba, por el don de la vida, por el cumpleaños de Dicere Sandoval, Dicere. Para que en la familia Pérez reine la salud y la paz, el amor, y el Señor, junto a nuestra Madre María, convierta el corazón de todos los integrantes de la familia. Una intención particular para el Papa Francisco, perdón, pero las hermanas me están distrayendo. Por aquellos que trabajan por la cura del coronavirus, los sacerdotes, religiosas y laicos. Una intención particular por mí, que alguien pidió, gracias. Por las hermanas también, vamos a pedir para que trabajen con ese amor que tienen. Perdón, estamos divirtiendo. Tratamos de hacerlo serio, pero no sabe. Por trabajo y la salud de todos, por la fortaleza y aceptación de este momento, la salud de los habitantes del departamento de Ocotepeque de Honduras, por Adriana, por Sergio, por la conversión de Carlos, por Jimena, María Jimena Areco Klein, por Perú, para quienes luchan en la primera línea, estén sanos del COVID, por los familiares y amigos de la familia Tanta, para que no pierdan la fe, por la pareja de Verónica Recomi y Eduardo Márquez, la salud de Rubén Contreras, Juan Navarrete, Juan Iglesias, Luis Acevedo, Atilio Vendramini, Fernando de Besa, Manuel Robledo, Luis Cufré, Julio César Báez, Rocky Federico, Luis Ayala, Lucía Ayala, Cristina, Muni, Nico, Marcelo, Adriana, Teresa Ramos, Guamani, Naim, Lionel, Jansón, Contorso, Zulema, Lencina y Mario Gómez, Rosa Molina, Roberto Recomi y Matías Merlino. Y por eterno descanso de Héctor González, Juan Martín Horacio Augusto Lizola, Clotilde Báez, Aida Ríos de Vivanco, Jorgito Horacio Pracánico, Sergio Oliver Traver, Julián Diego Díaz, Ángel Recomi, Elda Rodríguez, Delfina Femenia, Marlene Sandoval, Marcelino Gómez, Rafael Chamorro, Villana Escalante, Floria Leiva, Miguelina Núñez, Justo Paré, María Rosario Soloache, por los fallecidos a causa del coronavirus y por las almas del purgatorio. ¿Cómo se llama? Gregorio. Y por Gregorio Soto, que falleció hoy, miembro de la comunidad también, y por toda la familia. ¿Se escucha bien? A ver. En su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento y pidamos perdón a Dios con sinceridad. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios le había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Una gran multitud adquirió al Señor. Entonces partió a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así hablarán de Sion. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Él registrará a los pueblos, el Señor escribirá. Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos escuchando el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que el domingo con la fiesta del Buen Pastor comenzamos a leer, donde Jesús, de alguna manera con esta imagen tan linda del pastor que tanto se usaba en esa época, con también la imagen de la puerta, nos va ayudando a que comprendamos un poco la relación que Él quiere que tengamos con Él, ¿no? Principalmente hoy lo dice, ¿no? Jesús, escuchar su voz y seguirlo, conocerlo, o dejarnos de alguna manera atraer por su amor, que Él nos conoce, como dice, Él nos conoce y ellas me siguen y nosotros tenemos que seguirlo. Continuamos con esta imagen tan linda que también creo que nos hace bien en este tiempo, donde pensaba recién también, a veces con esto de la pandemia, de la cuarentena, como que sentimos que el mundo se paró, pero de alguna manera no se paró, ¿no? Seguimos, gente que sigue sufriendo, gente sigue muriendo, incluso a veces peor porque muchas familias no pueden ni siquiera despedir a sus seres queridos, no se los puede velar, no se los puede enterrar dignamente, incluso podríamos decir que es peor, ¿no? Pero hay cosas que nos separan, ¿no? Que no se detuvieron los sufrimientos y las injusticias, y sigue pasando. Pero también hoy creo que es lindo que pensemos que lo que tampoco nunca se detiene y nunca se va a detener es el amor de Dios que nos sigue sosteniendo y nos sigue teniendo, con la imagen que utiliza hoy Jesús, las manos, ¿no? Las manos del Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Creo que es muy lindo y consolador poder escuchar eso y poder reflexionar un poco concretamente, porque puede sonar un poco una imagen medio abstracta, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso de las manos de Dios? Si Dios no tiene manos, ¿no? Bueno, pensemos, pensaba que lo podemos imaginar en dos dimensiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una dimensión, sí, más trascendente, más abstracta, que no podemos ver, no podemos percibir con nuestros ojos, con nuestros sentidos, pero sí creerlo y afirmarlo y volverlo a experimentar en el corazón, que es que de alguna manera esta imagen de las manos nos puede llevar a pensar eso, ¿no? Que Dios tiene todo en sus manos, las manos como esa, digamos, miembro de nuestro cuerpo que es la que nos permite, sí, abrazar, dar cariño, sostener, cobijar, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos con las manos también. Bueno, imaginar qué es lo que Dios hace con nosotros de una manera misteriosa y a través de la gracia, ¿no? Que Dios nos está sosteniendo a todos en este momento. De tantas maneras que ni lo imaginamos, ¿no? Tocándonos con su gracia en el silencio de nuestra oración, dándonos su gracia a través de los sacramentos, aunque no los podamos recibir, pero que su gracia también se desborda sobre tantas personas, consolándonos a través hoy de los medios virtuales, pero también con su palabra. Bueno, Dios sigue sosteniéndonos con sus manos, nos sigue acariciando, nos sigue abrazando y nos sigue consolando, ¿no? Eso es algo que tenemos que experimentar, aunque no lo vemos, tratar de llevarlo al corazón y tratar de sentirlo verdaderamente, ¿no? Y si nos cuesta, bueno, pedirle al Señor, pedirle que nos ayude a experimentar ese amor de esa manera que solamente nuestro corazón lo puede percibir. Y la segunda, también, que lo tenemos que decir y que es algo real, que las manos de Dios de alguna manera se hacen concretas y presentes a través de las manos de otros, ¿no? A través de otras personas. ¿Cuántos de nosotros ahora en este momento estamos sintiendo el cariño de personas que tenemos al lado, ¿no? Estamos viviendo la dificultad a veces de convivir, pero también hemos descubierto el cariño de personas que no imaginábamos. Estamos recibiendo alguna llamada, algún consuelo, alguna palabra. Bueno, esas también son las manos del Padre, ¿no? Las manos que nos sostiene y nos hace levantar una vez más. Y por supuesto nosotros, que también podemos ser manos que sostienen a otros, ¿no? Y nosotros también tenemos que transformarnos en las manos del Padre, que de alguna manera cobijan y dan ánimo y consuelo a otras personas. Pero para eso, como decía antes, tenemos que sentirnos primero nosotros abrazados y sostenidos, ¿no? Para tener fuerzas para poder abrazar a los demás. Pidámosle a Jesús que hoy nos haga sentir estas palabras en su corazón, realmente creerlas, saber que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre, porque Jesús nos ha comprado, como dice la palabra, el precio de su sangre. Jesús nos ha entregado al Padre y nadie nos podrá quitar de eso, ¿no? Y hagamos extensiva esta palabra a otras personas para que también no se sientan solas en estos momentos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor.